No llevo cadenas y es lo que me hace más leal. Si no somos libres los dos, no puedo quererte mejor. Todo ha sido prueba y error. Es más fuerte el amor. No me importan los de antes, tampoco todo lo que venga en adelante. Un amor como el tuyo y mío, atados por el mismo hilo. Siempre voy a ser tu amante, un amuleto en esta vida itinerante. Sin condiciones tú conmigo, sin condiciones yo contigo. Que mi puerta no estará cerrada. De quien soy contigo vivo enamorada. Si miro al espejo encuentro tu mirada. Nada en este mundo tiene más sentido que el momento en el que tú me das abrigo. Tú mi confidente, mi mejor amigo. Vaya donde vaya, sabes, yo te sigo. No me importan los de antes, tampoco todo lo que venga nada.